Programa número 22, Dentición. Despierta, mi bien, despierta. La luna ya se metió. ¡Vamos! Desde hace unos días, Pablo, nuestro bebé, ha estado muy molesto. No ha dormido bien y ha perdido el apetito. Como que a veces no sabe si reír o lloriquear. Ay, en fin, se ha comportado algo raro. Y por supuesto, a mí me empezó a preocupar. Por fortuna, Rocío, mi esposa, que siempre está al pendiente, me tranquilizó. A ver, Antonio, cálmate. Fíjate bien. Mira, ven, obsérvalo. Acuérdate que cuando Margarita tenía entre 6 y 8 meses, le pasó algo así. ¿Algo así? ¡Claro! ¡Los dientes! ¿Ya le van a empezar a salir sus dientes? Pues claro. Cuando salen los dientes, a los bebés les da comezón. También producen más saliva y todo esto resulta muy incómodo para ellos. Yo me acerqué al bebé y con las manos muy limpias le toqué sus encías. Mira, Rocío, sus encías están hinchadas. Ya no tarda en salir su primer diente. ¡Qué bueno! Pero por ahora hay que tratar de aliviar sus molestias. ¿Recuerdas cómo? Sí, cuando Margarita tuvo estas molestias, mi mamá nos recomendó darle un pan duro tan grande que no se lo pudiera tragar, pero que sí se pudiera rascar las encías con él. Esto los alivia un poco de la comezón, al tiempo que prepara sus dientes, desde antes de que salgan, para que después puedan masticar. Antonio, ¿me pasas ese pan duro, por favor? Sí, claro. Gracias. A ver, toma, hijo. ¡Mmm, qué rico! A ver, muérdelo. Hoy estuvieron aquí de visita mi mamá y su hermana, mi tía Esther. ¿Cómo crece mi sobrino? Decía mi tía. Pero pobre muchachito, porque con los dientes vienen muchas enfermedades. Calenturas, vómitos, y se le suelta la pancita. Ay, tía, tía, le dije. No se preocupe. Ya verá que no le pasa nada. La salida de los dientes es algo natural. ¿Sabe, tía? Recuerdo que con Margarita nos habían dicho lo mismo. Que si el dolor, que si la calentura, que si la diarrea. Rocío y yo estábamos preparados por si algo así le pasaba a nuestra niña. Pero la verdad es que fuera de la comezón, Margarita no perdió peso ni nada. ¿Se acuerda, mamá? Sí. Cuando salen los primeros dientes, muchas personas creen que los niños se van a enfermar. Y claro, puede llegar a suceder. Pero no tiene nada que ver con la erupción de los dientes. Lo que pasa es que a veces estos síntomas se deben a que por las molestias, los niños se meten cualquier cosa a la boca. Algunas están sucias y les provocan enfermedades del estómago. Así es que si al bebé le llega a dar fiebre, vómito o diarrea, es porque está enfermo de alguna otra cosa que no tiene nada que ver con los dientes. Y hay que atenderlo. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa prueba de tu amor, Cristiana. Que escapará a la enfermería sin yo tener seguro a cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía. Hace poco, Margarita llegó una mañana muy orgullosa porque se le estaba asomando un dientito. ¡Mira! ¡Tócalo, papá! Mira nada más, qué bonito. ¿Sabes? Es una muela. Mira, tócate aquí. Esta es una, esta es otra, esta es la número 3 y con la que te está saliendo ya son 4. 4 muelitas. Mi esposa Rocío de inmediato escribió la fecha. Tenemos apuntados cada uno de los días en que a Margarita le ha salido algún diente. Por un lado es muy bonito poder recordarlo con detalle, pero sobre todo, la doctora nos recomendó que lleváramos un registro para que ella vaya supervisando el desarrollo de la niña. Y cuando Pablo empiece con sus dientes, también lo vamos a hacer. El otro día nos pasó algo no muy agradable. Rocío estaba ayudándole a Margarita a asearse cuando... A ver, hija, hay que revisar tus dientes. ¡Antonio! Antonio, ¿qué es este punto negro en la muela? ¿Acá? Caray, parece una picadura. No puede ser, pero si es muy pequeña para que tenga picaduras. Ajá. No, las picaduras no perdonan a nadie. Me temo que tenemos que llevarla al dentista. Al perrito le duele una muela. Le dolió por morder la cazuela. Ya ves, por ser guerrista, te la tienen que sacar a la casa del dentista. Ahora mismo vas a dar. Al perrito le duele una muela. No podrá ir mañana a la escuela. De inmediato fuimos a la clínica y el dentista atendió a Margarita. Al principio ella estaba asustada, pero como el doctor es muy buena gente, pues rápidamente se ganó la confianza de la niña. ¡Abre la boca grande como tiburón!, le decía. Tomó algunos de sus instrumentos para limpiarle los dientes, según nos dijo. Y después de un rato nos explicó que no teníamos por qué preocuparnos. Ese punto negro, pues solo eran restos de comida que con una buena limpieza se quitan de inmediato. Pero si algo de esta comida se queda mucho tiempo en los dientes, pues puede llegar a convertirse en picadura. Y es que las bacterias que siempre hay en la boca transforman los restos de comida, sobre todo al azúcar, en ácidos que disuelven el esmalte de los dientes y producen caries, que es la enfermedad más común en los dientes. Por eso, como nos dijo el dentista, hay que tener siempre muy limpios sus dientes. Y eso sí, es muy importante vigilar y detectar cualquier impureza en los dientes de leche. En el momento en que veamos un punto negro que no se quite con la limpieza, hay que llevarla con el dentista, porque seguramente es una picadura. Nuestros dientes vamos a cepillar, a cepillar, a cepillar. Nuestros dientes vamos a cepillar y muy limpios quedarán. Me los lavo en las mañanas y y los limpio antes de irme a acostar. Y después de cada comida, mis dientes voy a asear. Nuestros dientes vamos a cepillar, a cepillar, a cepillar. Nuestros dientes vamos a cepillar y muy limpios quedarán. Nos encantan las sonrisas, pues siempre nuestros dientes muy blancos están. No conocemos las caries, nuestros dientes sanos hay que cuidar. Nuestros dientes vamos a cepillar, a cepillar, a cepillar. Nuestros dientes vamos a cepillar y muy limpios quedarán. ¿Aprendimos la lección? Por eso, en cuanto Pablo empiece a tener algunos dientes, igual que con Margarita, comenzaremos a limpiárselos después de cada comida. Y más que nada para quitarle los restos de alimentos y otras impurezas que ahí se quedan. Pero también para irle creando el hábito de mantener sus dientes limpios. El dentista recomienda un cepillo y pasta dental, pero cuando no se puede, se los frotamos con tortilla quemada y molida. Es muy bueno y limpia muy bien los dientes. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, y tus muelitas debes de limpiar con un movimiento circular. Desde antes de que nacieran nuestros hijos, la doctora nos recomendaba que Rocío debía alimentarse muy bien, sobre todo comer alimentos ricos en calcio para fortificar dientes y huesos. Y es que todos los dientes del bebé se forman desde las primeras semanas del embarazo. Uno diría, ¡ay, cómo! Si les empiezan a salir hasta que tienen entre 6 y 8 meses de edad. Y así es. Pero desde mucho antes de nacer, como a la 6ta semana de embarazo, se forman todos los dientes. Y no solo los de leche, o sea, los que se nos caen cuando somos niños, sino hasta los definitivos. Es increíble que estos dientotes que tengo tan fuertes se formaron desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Pues me han salido re buenos. Seguro que mi mamá se alimentaba muy bien cuando me estaba esperando. Pues sí, nuestra niña ya tiene 3 años. Sus dientes le están saliendo muy a tiempo. Cuando mi niña sonríe, enseña toda la mazorca. Los 4 dientitos de arriba y los 4 de abajo, que son los incisivos, según nos dijo el dentista. Sus colmillos, como de vampiro, le dijimos. Y ella se rió. Y ahora sus muelas sanas. Y qué mejor que ver a nuestro bebé creciendo normalmente, a punto de estrenar dientes. ¡Mamá! ¡Tía Esther! ¡Vengan a ver! Ya se asomó el primer diente de Pablo. Tenemos que celebrarlo. Sí, qué lindo bebé. ¿Saben? Vamos a hacer unas torrejas y que venga toda la familia a festejar. ¡Sí! Por supuesto. Rocío y yo aplaudimos a nuestros hijos, porque unos dientes sanos son como para celebrarse. Una alimentación balanceada, rica en calcio desde el inicio del embarazo y a partir del nacimiento del bebé, así como el cuidado y la limpieza de los dientes después de cada comida, son la base de una dentadura sana. Los 4 primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Guedovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oceja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.